Hemos empezado esta edición de hoy en Intangible 23 con el TAN y su tema Los Venceremos, incluido en el EP homónimo de este artista mexicano, publicado por Del Hotel y el colectivo Desde el Espacio. El TAN es en realidad Jonathan Hernández, de la zona de Chihuahua, y este EP apareció en marzo de 2011, así que se adelanta esta canción a lo ocurrido en España con el 15M, pero encaja en ese actual estado de cosas gracias a letras como Crearemos hoy lo que nunca, nunca se nos ocurrió, o Hay que festejar ahora que el sistema se ha caído porque esta vez los venceremos. Y ahora te presento al irlandés Tony Benn. Tiene canciones tan bonitas como la siguiente, Tea and Sympathy, té y simpatía. One, two, three, four. The London Bridge is falling down. Your little king has lost his crown. I don't feel so strong. I just can't wait till the day is done and all I want from you is a cup of tea, a little bit of sympathy. And I can wait till I get home. I'm gonna leave the world alone. And I won't have to fight no more. To leave today outside the door. And all I want from you is a cup of tea and a little bit of sympathy. Tony Benn es un cantautor irlandés que lleva tocando música desde los años 90. Estuvo en la banda de grunge Exploding Marmalade y también en otras formaciones como Addiction o Soul Panda. De vez en cuando se pone la guitarra acústica al hombro y recorre las calles de Dublín en esa faceta de cantautor. Y ha sacado en Humor Rex, una en el label normalmente conocida por sus sonidos experimentales, el EP Glory Glory, una verdadera joya con cuatro temas, todos ellos acabarán sonando seguro aquí en Intangible 23, y el primero que hemos puesto era este Tea and Sympathy. Y llegamos así a la versión de todos los lunes en Intangible 23, hoy la que el síndrome Stendhal hicieron del tema Ain't No Sunshine, retitulado Only Darkness. It's not warm when she's Seguimos aquí en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife, y en canariasararadio.com. En Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y acaba de sonar nuestra sección dedicada a las versiones, hoy lunes, esta del tema Ain't No Sunshine, retitulado Only Darkness por el síndrome Stendhal. Es una auténtica reinvención de ese clásico del soul de Bill Withers en este álbum Blinding Lights del síndrome Stendhal, que te lo puedes descargar desde Bandcamp. Y cabe recordar que el nombre de este dúo Viene de una enfermedad psicosomática relacionada con el exceso de exposición a la belleza artística, y el síndrome Stendhal llevan funcionando desde 2009, son de Barcelona y hace nada, escasos días, han estado tocando en el festival Sonar, tal y como nos adelantaba nuestro colaborador David Domingo de netaudio.es. Y a continuación tenemos a un grupo de Ciudad Real, los Lazy Jeans, y esta canción que se llama El Camino. El viento del invierno sopla fuerte y ensordece mis recuerdos. Ruedas que giran sin parar sobre la discontinua espina dorsal que me lleva a otro lugar y allí volverá a pasar. El camino me ha robado, el camino me ha robado. El camino me ha robado el verano. Paso el tiempo buscándote de bar en bar y como siempre me pierdo una noche más. Y como siempre nunca estás entre un millón de caras. Como siempre desaparecerás. Hoy me voy, quizá no vuelva nunca más. El camino me ha robado, el camino me ha robado, el camino me ha robado el verano. Pies aún no tienen permiso para descansar y tú te escapas y yo sigo corriendo y corriendo y a cada paso que doy tú estás más lejos. Olvidarlo es igual, no volveré a preguntar. El camino me ha robado, el camino me ha robado, el camino me ha robado el verano. El Camino es uno de los 7 temas en formato maqueta que The Lazy Jeans han colgado en la plataforma Bandcamp, ofreciéndolos en descarga gratuita para que sus seguidores puedan cantar las letras en los conciertos de este grupo de Daimiel en Ciudad Real. Les lidera Miguel Ángel Ruiz junto a Samuel Pozuelo, Guillermo Fernández y Miguel Ángel Flores. Y este tema, El Camino, nos lo recomendó en su día Alfonso Gómez Sanguino. Se quedó fuera de aquel monográfico dedicado a la música que se promociona en su blog Monasterio de Cultura, que por cierto acaba de estrenar nuevo hogar en internet en la dirección monasteriodecultura.com, más sencilla que la que tenían antes. Y ahora vamos con una de las novedades de la netlabel rusa Mimonot. Esto se llama Bliss y es del grupo Bright Lights. Streets, you raise all your streets and let it run. But when it's gone, they won't know. They eat your fears and drink all your tears. But when it's gone, they won't know. They won't know. Teníamos un poco descuidadas las novedades de la discográfica virtual rusa Mimonot, que es por supuesto una de nuestras favoritas de ese país, pero está claro que siguen sacando trabajos interesantes y descubriendo a nuevos artistas. Nosotros por lo menos hemos conocido a Bright Lights con este single Bliss que acabas de escuchar, y es que con la enorme cantidad de música que se hace en Rusia es necesaria la labor de discográficas virtuales como Mimonot para que nosotros aquí en España nos enteremos un poquito de todo ese mare magnum de estilos. Y de este rock con un toque un poco épico pasamos al folclore intimista de Wool Strings y este tema The Gate, la puerta. Thank you. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ara Radio, y estos que sonaban ahora eran Wool Strings con su tema The Gate. Lo puedes encontrar en el recopilatorio Totococo March. Ahí aparecen 16 cortes que ilustran el concepto musical del label Totococo, con instrumentos acústicos en busca de una belleza un tanto naif, y todo ello complementado por contenidos multimedia como ilustraciones y vídeos. Seguramente mañana martes pondremos en el programa algún que otro tema más de esta Totococo March. Y ahora vamos con un grupo que se llama Apache Dropout, como una de las canciones del recientemente fallecido Captain Beefheart. Apache Dropout hacen un rock garajero y sin piedad. Te proponemos escuchar su tema It's a Nightmare. Es una pesadilla. You dudes just don't want to see the reality, do you? That was no accident. It was heavy. Somebody's controlling the vibes. It's a Nightmare, pues sí, una auténtica pesadilla sonora, este tema del LP homónimo de Apache Dropout. La mitad de canciones de dicho trabajo se pueden descargar desde el archivo de la música gratuita, donde también encontrarás una grabación en directo para la emisora WFNU. Y esta canción nos pareció una buena manera de acercarnos a la alocada propuesta de este trío de Bloomington en Indiana, que surgió de las cenizas de otras dos formaciones, como fueron Hot Fighter One y John Wilkes Booth. Están liderados por el cantante, gritón y guitarrista Sonny Alexander, y el disco se grabó en un estudio de la banda empleando en exclusiva equipamiento analógico. Sin duda, Apache Dropout tienen entre sus objetivos principales trasladarnos a los años 60 más ácidos y traernos a la mente las canciones de 13th Floor Elevators, entre otros. Y vamos ahora con esta fiesta melandrónica de los gallegos Ataque Escampe. Thank you. Esas voces que din que non te cruces son che dos señores que viven atrás das luces. Nin puto caso, os tipos eses, imos de armar a festa que te mereces. Xa me coñeces a mí, son como un gremlin. Beber despois das doce será a nosa fin. O feeling que che dá tomar es un Burger King, que nunca che darán os cartos do maletín. Vaste enredando xa, vasme pillando xa, que che marchou a gana de mexar. Se ti tes pánico escénico, un ollo clínico médico, un teste cínico técnico, que podes esperar? Da que fose científico, máxico, esotérico de México, que quixera de facerche bailar. Na festa malandrómica, música electrónica, vas quedar afónica. Oxe, isto é pra ti, a mirada única, noite esquizofrénica. Está fervendo a rúa de San Pedro, está fervendo a rúa de San Pedro. Primeiro empeza pola cabeza, deixa que che seduza o ritmo, tes boa traza. Logo un brazo meténdolle actitude, sen agresividade, pero corpo que sude. Pecha os ollos e sínteme cantando, rebota che no peito o baixo que está bourando. Toda puta semana traballando, se faltan energías, hai que comer o caldo. Estas músicas son anfetaminas, fan replicado lo que imaginas. Agora es una apisonadora, esmagando un mundo en poco menos de media hora. Xa deixo armando, en cada esquina hay un señor observando. Date tranquila que xa estamos cantando, tripulación despegando. Teño medo dela e ela non me come. Teño medo dela e ela non me come. Teño medo dela e ela non me come. Teño medo dela e ela non me come. Noite en Compostela, vexo que la luz ala e non podo tocala. Imos atrás dela, a merda que máis mola. Arde a cacharela, maña non hai escola. Quédateme morena, superheroína, fina, elegante. Arde a vila, cos teus poderes mutantes. Morren estudantes, tipotes de barrantes. Non son contrincantes, transfórmate. Podemos facer que revente o recinto. Criar un laberinto con brillos de viño tinto. Siento poñerme tonto cando amonto tou amonte. Quero hipnotizarte, co baixo a contratempo. Sudo os calcetins e pon os ollos de Terminator. Buscai o xeito, botai o aceite. Fai un desperfecto coma café con leite. Vestitas máis forza que Bronson. Dites estilo incluso chorando un bolso. A realidade é falsa, que máis mentiras na tua balsa. De sol a sol, denso en salsa. Hoxe é a noite na que todas dolen. Como se menea, como se menea. Hoxe é a noite na que todos dolean. Como se menea, como se menea. Uns van de medé, outros do que lle dean. A que menos leva unha boa prea. Se te deixo no medio do bochinche, vou cantar ata que o fol de sinche. Fresca malandrónica, música electrónica, vas quedar afónica. Hoxe isto é pra ti, a mirada única, nunca esquizofrénica. Fresca malandrónica, música electrónica, vas quedar afónica. Hoxe isto é pra ti, a mirada única, nunca esquizofrénica. No sabemos si melandrónica, pero si es una fiesta esta canción de Ataque Escampe, incluida en su nuevo álbum Violentos Años 10, que ha publicado la netlabel Argeifa. Y hace un par de semanas entrevistábamos aquí en Intangible 23 a uno de los integrantes de Ataque Escampe, Samuel Solleiro, y aquel día apenas pudimos poner la mitad de las canciones de este nuevo trabajo suyo, que nos ha gustado mucho, así que vamos a seguir recurriendo a él. Y ahora vamos con la segunda de las secciones fijas de los lunes en Intangible 23, la canción en directo, hoy con Afro School y su tema Punji. Mateo, it's on board, everybody. nuestra canción en directo de hoy hemos tenido a Afro School con su tema Punji, interpretado en un concierto de hace escasos meses, el 18 de marzo de 2011, en Nueva York. Y tenían además un músico invitado, el batería de Antibalas, un grupo que defiende el estilo del afrobeat en la actualidad, el que acuñara Fela Kuti y que ya ha sonado en nuestra sección La Canción en Directo hace unos cuantos meses aquí en Intangible 23. Pero estamos hablando de Afro School, un grupo que aunque tenga algunos guiños al afrobeat, tiene mayores deudas con el funk y el rock. Hacen una especie de versión infernal de los sonidos de Nueva Orleans. Y hay 10 conciertos suyos colgados en el archivo de internet, aquí sí, así que tienes donde elegir. Y enfilamos la recta final de esta edición del lunes con Cuerpos y su canción Gente Bicéfala. Ya sabes de sobra, porque lo hemos repetido varias veces aquí en Intangible 23, que toda la discografía de Cuerpos se encuentra disponible en el recopilatorio Cuerpos 2008-2010, que puedes encontrar en la plataforma Bandcamp. Y eso incluye el tema que acabas de escuchar, Gente Bicéfala. Y vamos ahora con The Paparazzi, el seudónimo musical de Eric Paparazzi, más conocido como miembro de la banda de Cat Power. Tiene un disco, Rococó, que empezó a preparar en 2004 y que ahora se puede descargar desde el archivo de la música gratuita, y de ahí vamos a poner ahora el tema My Oh My. Yeah. este tema de The Paparazzi, My Oh My, incluido en su álbum Rococó. Es el penúltimo que ponemos hoy en el programa. Ahora Tony Benn, aquel cantautor irlandés del que hablamos antes, nos dice: por favor, no digas adiós. Please don't say goodbye, aunque me temo que no hay más remedio. Please don't say goodbye, please don't say goodbye to me. Please don't say goodbye, please don't say goodbye to me. You're the only one who knows just how I am. Oh, for sheep or claw or cat I can. Please don't say goodbye, please don't say goodbye to me. Please don't say goodbye, please don't say goodbye to me. You're the only one that left or gone away. You're the only one still here, please stay. Won't you stay with me, please stay. Won't you stay with me? How could you leave? Please don't say goodbye, por favor no digas adiós. Pues tenemos que contradecir a Tony Benn y despedirnos ya en esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes, que hablaremos con nuestro colaborador Jaume Monsant de oírparacreer.com. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.